las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, es una alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días. A esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Enfermedades que día a día van en aumento, enfermedades que antiguamente se trataba con una pastilla, hoy tienen que darle un cóctel de pastillas y nada. Enfermedades que pues están lisiando a los seres humanos, inutilizándolos, sentenciándoles a una silla de rueda o a la cama, postrados, prácticamente quitándoles parte de su vida. Enfermedades que el ser humano, si quisiera y tomase un poquito de conciencia, podría prevenir. Porque hay muchas que se pueden prevenir. Un ejemplo, ¿no? El famoso pie diabético, donde pues van cortando de trozo en trozo las piernas o ambas piernas y a la final les quedan en silla de rueda. Cuando esta enfermedad llamada diabetes se puede prevenir, pues es un estilo de vida tan simple. Es un estilo de vida nutricional equivocado que el ser humano lleva y pues aparece esta enfermedad llamada diabetes. O problemas al corazón, ¿no? Por ejemplo, paros cardíacos, problemas del corazón, ¿no? Que se puede prevenir, tan simple, ¿no? Evitando las grasas, frituras, sebos de los animales. Tan simple, pero el ser humano no quiere, a veces no puede, o inclusive por el estilo de vida laboral que llevan, pues tienen que comer alimentos al paso, etc. Repito, muchas enfermedades el ser humano podría prevenir si quisiera. Pero vivimos en un mundo tan acelerado, en un mundo tan consumista, en un mundo tan materialista que el ser humano está más afanado en las cosas terrenales y pasajeras, en las cosas de comodidad, de lujo, de ostentación, antes de cuidar su salud. Justamente por conseguir todo ello, atentan contra su salud. Y a las finales consiguieron todo lo material, consiguieron todos los títulos, la fama, la gloria, la honra, el dinero, pero con una salud totalmente deteriorada. La pregunta es, ¿de qué sirve? Por eso que es muy importante el cuidar nuestra salud. Viendo todo ello, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas para que todos aquellos que tienen el privilegio de escuchar esta radio puedan educarse, puedan capacitarse, puedan aprender y sacar conclusiones y aplicarlo en su vida, encontrar conocimiento y, como consecuencia de todo ello, adquirir sabiduría, que es el arte de vivir la vida sin problemas en lo posible. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada artrosis. Vamos a ver acerca de la artrosis. Una enfermedad que daña tremendamente lo que es toda la parte final de cada articulación, especialmente los márgenes articulares, la parte subcondral, la parte osteocartilaginosa, el cartílago articular, prácticamente llenándoles de osteofitos, sarro en cantidad, y con ello pues hay dolores, hay rigidez, y impidiendo que la persona pueda llevar a cabo sus actividades normales. Vamos a ver acerca de esta enfermedad de la artrosis. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a AR Plus Atomizado. Es un producto natural del laboratorio Luz Alfa, elaborado a base de harina micropulverizada atomizada de achiote, apio y otras plantas medicinales. Suplemento nutricional que contiene índoles estigmasterol, campestrol, buen acompañante del tratamiento del dolor reumático. Complemento eficazmente los tratamientos relacionados a problemas urinarios, inflamación de la vejiga, riñones, próstata, y contribuye en la diuresis. Ayuda también al organismo a eliminar el exceso de ácido úrico, y también cuando este se acumula en algún tejido, por lo que es un gran coadyuvante en cualquier terapia para la artritis, para la gota y el exceso de ácido úrico. Contribuye también la regulación de la presión arterial y favorece la mejora de los síntomas en problemas bronquiales como el asma. AR Plus es un producto natural del laboratorio Luz Alfa que se consume 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Lo puede usted adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy acerca de la artrosis. ¿Qué es la artrosis y qué es la artritis? La palabra itis, no se olviden, en medicina es inflamación. Inflamación. Artritis, inflamación de las articulaciones. Cualquier articulación de tu cuerpo que esté inflamado, esa es una artritis. En cambio, artrosis ya es una deformación de esa articulación. Es el más frecuente en el mundo, la artrosis. Generalmente se desarrolla en personas mayores de 40, 50 años. Hoy esto está apareciendo a los 30 años. Sí, muchos pacientes vienen aquí al centro Luz Alfa con los dedos deformados, tanto de la mano, de los pies, apenas a los 30 años. Claro, por cierto, ya es una enfermedad autoinmune, pero con artrosis. Y la pregunta es, ¿por qué a partir de los 50, 40, 50, 60 años? Pues porque a esa edad, las articulaciones no conservadas, las articulaciones maltratadas, mal alimentadas, prácticamente se van a deformar. ¿No? El cuerpo te aguanta 40, 50, 60 años de abuso y, caballero, después tienes que pagar la factura de tu estilo de vida que has llevado. Es un promedio, ¿no? 40, 50, 60, donde aparece la artrosis. artritis a cualquier edad. Hay artritis juvenil inclusive. Apenas 15, 16, 17 con los dedos de la mano que le duele, las articulaciones, la rodilla, el tobillo. Esta enfermedad es causa frecuente de dolor. Rigidez articular. Crepitación, porque hay desgaste a nivel cartílago. O ruidos articulares en cualquier articulación del cuerpo que esté dañado. Y por cierto, todo esto limita la movilidad, el tránsito de la persona que lo padece. En ocasiones hay derrame articular con mayor o menor grado de inflamación y de un deterioro progresivo de la calidad de vida del paciente. Esta enfermedad, artrosis, se caracteriza básicamente por una progresiva degeneración. ¿Saben qué es degeneración? Daño de esa articulación. Desgastes, osteofitos, etc. Y pérdida del cartílago articular. Una proliferación osteocartilaginosa con una especie de carachitas encima del cartílago. No, en la parte subcondral y de las márgenes articulares. O sea, en la parte final de cada hueso, ese cartílago que es liso, plano, lustroso, muy, muy fino, a la final se llena como de carachitas encima, con osteofitos, cartílagos deformados y todo ello. Condicionando un estrechamiento del espacio articular y dando lugar a la formación de osteofitos. O sea, esto ya es una osteoartrosis. Y ya también afecta a los huesos. Los síntomas más frecuentes es dolor articular, rigidez, esa zona está dañada, hay ruidos y crepitación. Alteraciones sensitivas, ni bien tocas como que dolor intenso se origina, limitación de la movilidad y en ocasiones derrame articular. Y un mayor o menor grado de inflamación. Cuando se vuelve muy rojo esa parte del cuerpo, pues hay una especie de infección. Estos síntomas pueden ocurrir en cualquier articulación. Aunque las zonas, ¿no?, que más frecuentemente padece la persona es la rodilla, la cadera y las manos. La presencia y la intensidad de los síntomas es muy variable entre pacientes con el mismo grado de alteración articular. Lo que podría ser consecuencia de la presencia o no de una serie de factores de riesgo y también influye mucho el estado psicosocial del paciente. En articulaciones artrósicas se puede encontrar afección del cartílago articular consistente en el adelgazamiento, o sea, de ese cartílago, fisuración, una especie de grietas, con aparición, en algunos casos, de grietas articulares, fragmentación de la superficie cartilaginosa, o sea, como que se rompe ese plástico, y se produce además un aumento de remodelado óseo. Claro, como se ha roto esa parte, el cuerpo va a querer regenerar, pero ahí aparece pues el remodelado óseo que deforma. Así como también de la invasión de yemas vasculares, entendiendo que ese cartílago se nutre de sangre y para ello sirve todo el sistema vascular arterial, que cuando se rompe, pues ahí se nota, ¿no?, todo el aparato circulatorio, ¿no? Y eso perpetúa pues un proceso inflamatorio crónico. Y eso va a originar una hiperplasia sinovial. Favorece también crecimiento óseo, no solo subcondral, o sea, en la parte final de cada hueso, sino que también las márgenes, a los costados de las articulaciones, y ahí aparecen los osteofitos. El hueso, si ustedes han tocado alguna vez, es bien plano, bien liso, ¿no? Pero imagínate, estás ahí tocando y de repente unas bolitas en el mismo hueso. Esos son los osteofitos. Y estimula el crecimiento de nervios sensitivos en esa zona. Esto, este constante proceso de formación y destrucción secundario a la inflamación, pues explica al menos parcialmente el dolor. Por eso se origina un dolor intenso en esas zonas. En especial si se asocia a un componente neuropático. Una artrosis en persona con diabetes, es fatal eso, muy doloroso. Además de la afectación del cartílago, que hemos estado viendo, y la membrana sinovial, otras estructuras articulares se ven afectadas. Estamos hablando de la artrosis, no artritis, artrosis. Se ven afectadas, por ejemplo, el hueso subcondral, que sufriría un fenómeno de esclerosis, los ligamentos y la musculatura articular se endurecen en esa zona, puede haber rotura inclusive. La inflamación sinovial da lugar a un aumento de la cantidad de líquido sinovial, provocando la hinchazón articular con distinción de la cápsula, ¿no? Los que alguna vez han tenido una rodilla roja, no sé si han visto, pues ahí ha habido aumento de líquido sinovial porque hay inflamación. Y si tiene dientes picados, pues una artritis reumática, una fiebre reumática, o sea, ya se mete la bacteria de los dientes picados hasta esa zona, infección. Esta distinción capsular provoca una inhibición iatrogénica y a través de un reflejo espiral de la musculatura articular. Todo se daña, pues. Todo el tendón, músculo, ligamento que se une en esa articulación se daña. Se debilita por falta de uso porque está rígido, dando lugar a una atrofia muscular. Entonces, esa rodilla está dañada, pues afecta a los músculos del fémur, de la pantorrilla. El cartílago normal está formado por solo 5% de condrocitos, un cartílago, que se encargan de mantener el equilibrio entre la producción y la degradación enzimática de la matriz extracelular. Su alteración a favor del catabolismo daría lugar al descenso en la celularidad por apoptosis, con una consecuencia pérdida de cartílago. Cuando se alteran estos condrocitos, pues hay más muerte que regeneración celular. Se sospecha que esta apoptosis, bueno, la palabra apoptosis es muerte celular programada, ¿no? Las células duran tanto tiempo y tienen que morir y ser reemplazados. ¿Ya? Se sospecha que esta apoptosis juega un importante papel en la génesis del proceso. Es que cuando estos condrocitos están mal, apenas un 5%, más mueren y no hay regeneración. Está descrito como un proceso de reparación lento y efectivo que podría explicar parcialmente la ausencia de síntomas en algunos pacientes. Hay factores de riesgo, por cierto. La artrosis tiene una etiología multifactorial muy compleja. Existe una serie de factores biomecánicos, bioquímicos y genéticos que actúa de manera pues coincidente hasta el deterioro articular. Los factores de riesgo son muy variables entre individuos. Claro, cada persona es distinto, somos exclusivos, somos únicos y cada uno pues la misma enfermedad lo va a padecer de distintas con distintos síntomas. Entre individuos hay articulaciones, estadios de enfermedad y generalmente se dividen en grupos que actúan a nivel sistémico y los que actúan a nivel articular. A nivel sistémico actúan factor genético, la edad, el género, hombre o mujer, sobrepeso u obesidad, nivel nutricional, la densidad mineral ósea, comorbilidades, o sea, otras enfermedades, ocupaciones, actividad física y traumatismos. Y a nivel articular, pues está lo que es ocupacionales, actividad física y traumatismos, fuerza muscular, mala alineación articular, discrepancia de longitud entre el músculo, tendones. Imagínate, ¿no? Hay personas que uno de los pies lo tiene más largo, el que va a sufrir con el tiempo, ¿no?, de esta enfermedad. Y deformidad articular. Factores de riesgo que actúan a nivel sistémico. Por ejemplo, los factores genéticos. ¿Podría existir un condicionamiento genético que explicaría una mayor frecuencia de artrosis en gemelos? Aunque estos son mayormente desconocidos. Con algunas excepciones, por cierto, como ocurre con el factor genético FRZB, ¿no?, que se asocia a un mayor riesgo de artrosis de la cadera en mujeres. La transmisión habitualmente sigue las leyes, por lo que es posible encontrar casos familiares. La expresión de los genes relacionados con el cartílago disminuye durante la progresión de la enfermedad, mientras que aquellos relacionados con la hipertrofia o con la artrosis aumentan. Esta diferencia en la expresión genética proporciona pues un perfil de expresión genética específico en cada etapa de la artrosis. ¿Qué se puede utilizar para tratar la enfermedad, ¿no?, a nivel molecular y en última instancia para una orientación terapéutica? Cuando las personas, básicamente esto se ve cuando las personas empiezan a sufrir a los 25, 30, 35 años, a pesar de cuidarse, alimentarse, etcétera, pero ya apareció la enfermedad reumática. Y a eso se ve a nivel genético, ¿no? Un estudio a nivel molecular se ve las fallas, ¿no?, en algunas proteínas, ¿no?, que el cuerpo tiene, y determinar, ¿no?, si es una artrosis genética. En cuanto a la edad, es importante factor de riesgo para el desarrollo de la artrosis. Al hacer a las articulaciones más vulnerables, consecuencia de una menor capacidad de reparación, ya que a mayor edad la reparación es más lenta y la apoptosis más acelerada, ¿no? Y la reparación y mantenimiento de los condrocitos, menor capacidad de mitosis y síntesis, dando lugar a lo que se llama la proteoglicanos de menor calidad. Esta peor capacidad de respuesta es especialmente crítica ante otros procesos asociados a la edad, como son los cambios hormonales, determinadas exposiciones medioambientales. Se ha determinado una serie de cambios relacionados con la edad que favorecen la aparición y desarrollo de la artrosis. Pero el más comúnmente aceptado por los médicos doctores en enfermedad reumática es esa alteración, esa respuesta que el cuerpo debería tener en cuanto a la mitosis y la síntesis, ¿no? O sea, el nacimiento y muerte, apoptosis y regeneración. Como que la apoptosis acelera, o sea, hay más muerte que reparación, ¿no? Y esto uno se pregunta por qué. No es la edad, es el estilo de vida que han llevado. En lo que es género, las mujeres presentan mayor riesgo de artrosis que los hombres, aunque estas diferencias son menores según aumenta la edad. Estos datos se han confirmado en artrosis de las manos, donde el riesgo es 4 veces mayor para mujeres de edad comprometida entre 50 y 60 años. Una posible explicación o confirmada sería la presencia de receptores estrogénicos en los condrocitos, cuya acción regularía positivamente la síntesis de proteoglicanos, disminuyendo a partir de la menopausia. Los proteoglicanos son nutrientes de toda la parte articular. ¿Ya? Cuando los condrocitos utilizan estos proteoglicanos, cuando las damas ya entran en la etapa de la menopausia, pues va disminuyendo y consecuentemente originando daños en la articulación. El otro factor que es el sobrepeso y la obesidad. Existe una clara relación con la artrosis, especialmente cuando afecta las rodillas y caderas, consecuencia del exceso de carga que tiene que soportar. Imagínate 30, 40, 50 kilos de más. Ese kilo de más que tienes, lo estás cargando cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Sí. 50 kilos de más. Es como una bolsa de cemento que tienes en tu cuerpo y lo estás cargando las 24 horas del día. Un albañil sabe, ¿no?, lo que pesa una bolsa de cemento. Pesa, pues, son cerca de 50 kilos. Y tener eso en tu cuerpo, imagínate, una persona, un albañil que lo tenga en el hombro, a ver, por 3 horas, no, se cansa. 3 horas que va a soportar. Una hora, no creo. Pero imagínate soportarlo 24 horas. Y ese sobrepeso daña la rodilla, la cadera. Aunque también ocurre en las manos, por lo que se plantea que otros factores influyen de manera considerable en su génesis. La grasa corporal tiene un efecto proinflamatorio, dando lugar a una inflamación de los bajos. Claro, es lento, pero la grasa influye, ¿no?, de bajo grado, que actualmente se relaciona con la artrosis, actuando de manera local y también sistémica. Existen datos en nuestros días del papel de los adipocitos en la regulación celular de diferentes tejidos como el hueso, el cartílago, y podría estar implicado en la fisiopatología de la artrosis. Cuando una persona tiene sobrepeso, de hecho, pues tiene demasiada masa grasa en el cuerpo, y este exceso no solamente está en el tejido o graso, sino también a nivel sangre, el colesterol, triglicéridos. Estos impiden el metabolismo celular de los condrocitos. Consecuencia, artrosis. Factores nutricionales también, ¿no? Los condrocitos producen diferentes tipos de oxígeno reactivo que pueden dañar el colágeno y la hialuronato del cartílago y el líquido articular representante. El colágeno y el ácido hialurónico, un pequeño paréntesis, lo tiene el colabí de luz alfa. El colabí de luz alfa tiene colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico. Por eso que el efecto es mucho mejor en personas que tienen artritis o artrosis, lo regenera más rápidamente. Bueno, y el líquido articular respectivamente. Ahora, el consumo de dietas ricas en agentes antioxidantes tiene un efecto protector de la artrosis. ¿Ya? ¿Y cómo es esto de agentes antioxidantes? Alimentos que tienen bastante vitamina C. Y esta vitamina C tiene un papel muy importante en el metabolismo del colágeno a nivel articular. Entonces, una persona que consume abundantes verduras y especialmente alimentos ricos en antioxidantes, pues esa artrosis estará sano 70, 80, 90 años. Aunque de momento los resultados se están en estudio, ¿no? Algunos datos apuntan a que mantener bajos niveles de vitamina D se relaciona con la presencia de artrosis de cadera. Claro, la vitamina es parte del metabolismo del colágeno, parte del metabolismo del hueso. Y si no hay vitamina D, de hecho, pues va a haber estos problemas articulares. Un reciente estudio del efecto de la vitamina en la artrosis de la rodilla mediante las imágenes de resonancia magnética no encontró diferencia con el grupo placebo, aunque por cuestiones éticas el grupo placebo recibió 400 unidades de vitamina D que pudo influir en los resultados. La vitamina C, la vitamina E, posee un efecto antioxidante. ¿Y quién consume ello? En este tiempo, en época de la cibernética, adelantos tecnológicos, la gente no consume. Ya no consume. Y si consumes de casualidad, y la salud no es una casualidad, la salud es el resultado de tu raciocinio, entienden que tienen que consumir estas vitaminas, la C, la D, la E, para que ese cartílago esté en óptimas condiciones. No hay antioxidantes, cantidad de osteofitos, cantidad de problemas del colágeno, del cartílago, etc. Y también la vitamina K, que están asociados a un efecto reductor. Todo esto disminuye tremendamente la aparición de la artrosis. Y esto lo tenemos pues aquí en el Centro Luz Alfa en el producto llamado clorofila. Clorofila. Lo tenemos en el C+. Cantidad de vitaminas. También cuando hablamos de esto, unos niveles bajos de selenio medidos en uñas se asocia también a mayor incidencia de artrosis en la rodilla radiológica. Ambas rodillas, el selenio, otro mineral. Uno piensa que es colágeno, la gente, ¿cómo promociona colágeno? Pero si no, estas vitaminas de nada va a servir. Por lo tanto, siempre es bueno consumir. La densidad mineral ósea, ¿no? Algunos estudios apuntan a que un elevado densidad mineral ósea se asocia con un aumento de la artrosis y una disminución del espacio articular que no... a una mayor progresión de la enfermedad. ¿Qué podría estar en relación con el aumento de la índice de masa corporal resultante pues, de esta situación? Aunque la densidad mineral ósea elevada podría favorecer la artrosis. En general, los pacientes artrósicos tienen un menor grado en la densidad mineral ósea, consecuencia de descenso de la actividad física pues, que produce. Es muy importante mantener en óptimas condiciones nuestros huesos. Para eso es el citrazoide de luz alfa. La comorbilidad. La mayoría de los pacientes con artrosis tienen comorbilidades generalmente asociadas a la edad. Una de ellas, o sea, comorbilidad de enfermedades que tienen, ¿no? Aparte de la artrosis. Como es la diabetes mellitus. Esto incide muy grandemente en el riesgo de desarrollar artrosis. A través, por cierto, de factores proinflamatorios. Hay factores de riesgo que actúan a nivel articular, por cierto. Por ejemplo, los factores ocupacionales, actividad física, ¿no? Traumatismos. Cualquier actividad laboral que requiera la utilización repetitiva, ¿no? O mecánico de una articulación supone un incremento de riesgo para desarrollar artrosis en esa zona. Un ejemplo, ¿no? Fábricas donde se usa la mano, ¿no? Para subir y bajar, no sé. Un ejemplo, el herrero que utiliza los dos brazos, la cadera, todos los días. El que hace ladrillos, sus brazos y la cadera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando es algo mecánico, esa parte, ¿no?, que está en constante movimiento se va a dañar. De ahí la importancia de darle un descanso adecuado, lo que es este alimento adecuado, ricos en colágeno, ¿no? Un reciente meta-análisis establece un riesgo de 1.6% de veces superior de desarrollo de artrosis rodilla al realizar determinadas actividades laborales que requieran sobreesfuerzo como trabajadores manuales. Deportistas de élite, por ejemplo, lo que hacen pentatlón, triatlón, los atletas, las voleibolistas, el futbolista, ¿no? Trabajo que requieren estar de rodillas o en cuclillas y levantar o llevar pesos frente a aquellos que precisamente permanecen en bidépeda. Ustedes están casi de pie, o sea, trabajos sedentarios. Estas actividades que precisan levantarse de forma continua o mantener una posición de pie prolongada aumenta el riesgo de desarrollar una artrosis de cadera. Influye mucho, como leo, la actividad, ¿no? Lo que es la fuerza muscular, ¿no? Lesiones, la mala alimentación articular, ¿no? Muy importante este dato. Tratamiento. Si hay artrosis, como hemos visto, el cartílago ya se llena de sarro, el hueso se llena de sarro, por lo tanto hay que limpiar ello. quitar primero lo que origina ello, las carnes rojas. Las carnes rojas hacen tremendo daño a las articulaciones. Y el AR Plus, que hemos visto, el AR Plus, dos cápsulas, y el Tunalin, dos cucharas. Se toma juntos, una hora antes de los alimentos. También el Colavit de cabeza, como se dice, una cucharita, 15 gotas de Maxin, para un mejor metabolismo a nivel celular. ¿Ya? Colavit, una cucharita, 15 gotas de Maxin, un vaso de agua o de preferencia de naranja, es mucho mejor, vitamina C tiene en la naranja. Una fórmula para que, pues, al llegar a la zona, los condrocitos tengan toda la materia prima y puedan restablecer, regenerar ese cartílago dañado. Para los huesos, el Citrazoy, dos cápsulas, lo consumen en ayunas o antes de los alimentos. A nivel local, dependiendo si esa artrosis está fría, pero que no puede moverse, etc., se pone en plasto caliente de arcilla. ¿Ya? Se entibia el agua, se prepara la masa y se pone justo donde está el dolor, se venda, ¿no?, la ropa encima, y encima de ella se pone una bolsa de agua caliente, 2 horas diarias. Si esta artrosis es roja, caliente, inflamación e infección, la arcilla se pone fría, ¿ya? Depende de la temperatura. Si es caliente, fría, y si es fría, se pone caliente. También la clorofila, ¿no?, por los elementos que el cuerpo necesita, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K. 2 cucharas con los alimentos, clorofila. Pero lo mejor es prevenir, y para prevenir, pues desde muy joven hay que cuidar esas articulaciones, evitar el desgaste con las gaseosas, bebidas alcohólicas, dañan tremendamente, ¿no? El estilo de vida es muy importante para evitar artritis o artrosis con el tiempo. Entonces no se olviden, AR Plus Tunalin, el Colavit con Maxin, la clorofila, que son muy importantes, y el emplasto de arcilla. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Noni, en extracto natural Luz Alfa. La fruta milagrosa que revitaliza el organismo, previene todo tipo de cánceres y tumores. Aumenta la energía corporal, mejora el sistema inmunológico. Además, disminuye los síntomas de enfermedades degenerativas. Adquiera su Noni Luz Alfa en extracto natural o en cápsulas. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Noni es un producto natural Luz Alfa.

Y bueno, y ahí también el doctor me dijo, ¿no? Yo no le había hecho nada, pero el doctor me dijo, la había revisado y me dijo que no, que era herpes. Entonces mi mamá, entraron y el doctor le dio levadura de cerveza, espegoy, maxi, abutín. Eso fue lo que mi mamá tomó y en menos de un mes, menos, como a quincena, así nomás, vi los resultados, ¿no? Que ya, o sea, ya había desaparecido porque era como, le picaba mucho en la espalda. Entonces ahí vi, pues, ¿no? Que en verdad, pues sí, que los productos de Luz Alfa sí, ¿no? Que sí son buenos. Entonces por eso que yo sí los recomiendo y bueno, mi madre lo hizo muy bien, ¿no? ¿Viene Guamán Poma de San Juan Lurigancho? ¡Ay, qué maravilloso es el Luz Alfa! La verdad, todos los productos, Abutín, SPGOE, para los nervios, Tunalín, después Valirín. La verdad que es un producto verdaderamente, no es falso, no es como otros productos. Uno consume, consume, no pasa nada. Es 100% puro, es como creyente. Doctor Jiménez, de usted, todo lo que laburan ahí, la verdad que es verdaderamente una medicina eficaz, verdaderamente nutrido con todo eso. Mi nombre es Estela, no lasco, doctor. Estoy llamando de Santa Anita, doctor. Hace muchos años sigo consumiendo los productos y todas las circunstancias siempre aparecen en nuestro organismo diferentes males, pero últimamente estoy bastante mejor con la vid porque tenía tendinitis del brazo, pero estoy mucho mejor, doctor. Y siempre tomando también los otros productos y también, por supuesto, con los alimentos también apropiados, ¿no?, para nuestra salud. Les agradezco mucho a cada uno de los médicos porque en realidad nos enseñan muchísimo, ¿no?, no solo de la alimentación, también en cuanto a conocer nuestros órganos de nuestro cuerpo que maravillosamente Dios nos ha creado. Muchas gracias por todo y felicitaciones por este gran programa que beneficia a todos. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro. Es todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Es una enfermedad ya muy complicada donde el cartílago está desgastado, agrietado, fisurado y compromete pues al hueso, ¿no? Subcondral, y por lo tanto también afecta a los huesos. Aparecen osteofitos y esa articulación ya no va a poder moverse. Quedan entumecidos, rígidos, y si los dobla pues un dolor intenso. Hay que cuidar nuestras articulaciones y lo mejor es la prevención, ¿no? Hay que consumir lo que es el Colavit, una cucharita con los alimentos para nuestros huesos, el Citrazoy, dos cápsulas antes de cada comida. Y también hemos visto que tanto el sistema óseo como el sistema articular necesitan nutrientes, necesitan vitaminas, como es la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Y para eso es la clorofila, ¿no? Que se consume dos cucharas con las comidas. Entonces cuidamos nuestras articulaciones, adiós problemas articulares o enfermedades reumáticas. Pero hay que cuidarlos y no desgastarlos de una manera antinatural, ¿no? Por ejemplo, personas que toman licor, personas que toman gaseosa, olvídense, pues ese cartílago se daña, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y las consultas en la Avenida Canevaro es todos los días. Todos los días. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Igual que las terapias, ¿no? Las terapias de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Las terapias, lo que es la desintoxicación iónica celular, terapia de biomagnetismo y el examen de resonancia cuántico biomagnético también se brinda en Canevaro 498. Y lo que es el lavado hidrocolónico, lunes, miércoles, viernes y sábado. Les esperamos, Avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Bueno, haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Nogalín de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena.

Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Tenemos llamada. Buenas. Buenas tardes, doctor. Sí, bienvenido. Su consulta. Estoy orinando espumoso, doctor. ¿Algún medicamento de luz alfa? Repita la pregunta. Orino espumoso. Ya, dígame, ¿sufres alguna dolencia, alguna enfermedad? No. Esto ha aparecido de un momento a otro. Que orino ha sido espumoso, los orinos. Ya. Anote, por favor. Muy bien. Va a tomar el AR Plus y el Tunalín. AR Plus y Tunalín. AR Plus 2 cápsulas, Tunalín 2 cucharas. Esto lo consumes una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Antes de desayuno, almuerzo y cena. También vas a tomar la clorofila, buenísimo para depurar la orina. Clorofila, 2 cucharas, con desayuno y con almuerzo. Clorofila. Y trate de tomar 1 litro de agua de paleta de tuna. Media paleta por litro de infusión, eso tómalo 1 litro al día. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos. 471-1898. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471, buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, su consulta. Acá tengo una ecografía que me sacó de la próstata. Hice el aumento de tamaño de 45. Acérquese al fono, no se te escucha bien. Tengo una ecografía que me he sacado. Ya. En la conclusión, solamente dice adenoma prostático del lóbulo medio anterior. Ya. El otro dice hipertrofia prostática grado 2 con signo de prostatitis crónica leve. En la primera ecografía, hace ya el año pasado, tenía grado 3, pero como tomé los medicamentos que te indicó, ha bajado a 2. Ya. Pero ahora dice adenoma prostático del lóbulo medio anterior. Vejiga sin evaluación por volumen vesical escaso. Ya. El adenoma está indicando que la próstata, más o menos para entenderlo, tiene varias capas, ¿ya? Entonces, cuando habla de adenoma, está hablando de un aumento en el volumen de una de las capas del centro de la próstata. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ahora, en el caso tuyo, ¿de noche orinas? ¿Aló? De noche no orino nada. ¿De noche? ¿Miccionas de noche? No. Ay. Entonces, hay que combatir ese adenoma, en este caso el Sican, 1 cucharita y clorofila 2 cucharas, después de cada comida. Sican, 1 cucharita, clorofila 2 cucharas, después de cada comida. También el otro producto que es el AR Plus y el Tunalín. AR Plus, 2 cápsulas, Tunalín, 2 cucharas. Juntos se toma 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Por último, el Maicur, 2 cápsulas con desayuno, 2 cápsulas con almuerzo. Maicur, buenísimo para inflamación y también para que ese pequeño adenoma que tienes pueda también desinflamarse. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. Estás en Radio Cielo. Buenas. Oh, buenas. Bienvenido. Su consulta. Habla mismo el dentista. Sí, haga su consulta. Lo que quiero decirle es que se puede tomar para poder obtener un poquito el volumen de engorde, ¿no? De la parte corporal. Ya, anote, por favor. Bien. Lo primero es la alimentación. Hay que quitar todo lo que es harinas. harinas, queques, pasteles, galletas, tortas, arroz, fideos, todo lo que es hecho de harina refinada, harina de trigo. Porque es lo que hincha el cuerpo, ya forma mucho tejido graso. Todo lo que es harinas. Dos, quitar todo lo que es graso. Frituras, queso, mantequilla, yema de huevo, grasa de animales, res, carnero, chancho. O sea, las grasas, en lo posible, evitar. Con esos dos, o sea, quitando esos dos, el cuerpo baja de peso. Ya internamente para ayudar es el abutín y el N-col. Abutín, N-col, dos cucharas, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos. Abutín, N-col, dos cucharas, una hora antes de los alimentos. Y también lo que es el apiosan con el D+. Apiosan D+, dos cucharas, dos cápsulas, media hora después de tomar el abutín y el N-col. Repito, cuídese detalle en la nutrición y uno baja de peso como si se como jugando. Eso sí, bastante menestra, frijol, payar, cancha, mote, normal. Solo cuídate de esos dos elementos que te indica. Continuamos, buenas. Doctor Dionisio, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctorcito, dos preguntas. Uno para un familiar que justo le dije que le iba a hacer la consulta. Le está con los dolores a por sus cirugías múltiples que tiene, sus adherencias. Y le han dicho que es porque cuando está inflamada le va siempre a doler las adherencias. Entonces, ¿en qué parte del cuerpo dice? En cirugías gastrointestinales. Ya. Y tiene adherencias, por eso cada vez que está inflamada le vienen los dolores. El segundo punto era, doctorcito, quería saber para qué usos tiene el F+. Muy gracias, bien. Doctor, voy a dar sus respuestas. Buen día, bendiciones. Muy bien, para esas adherencias que consuma el Sican, que empiece con 10 gotas de Sican y una cuchara de clorofila, después de cada comida. Después de cada comida. También va a tomar lo que es alfa probiótico, medio sobrecito disuelto, junto con desayuno, junto con almuerzo. Que eviten lo posible todo lo que es fibras duras, llámese cancha, mote. Ya que evite en lo posible. Referente a su segunda pregunta, ¿qué es el F+? Bueno, el F+ es un suplemento nutricional tipo jalea, parece miel de abeja, ¿no? A base de melaza de caña, algarrobina, levadura de cerveza, pulpa de camu camu, que está enriquecido con vitamina B1, B2, B3, B6, B12, vitamina C, vitamina D y el hierro. Entonces, está indicado especialmente para la anemia, para niños en desarrollo y crecimiento y para los estudiantes. Eso es el F+, un producto muy buenísimo, muy buenísimo. Se toma una cucharita después de cada comida. Es F+ de Laboratorios Luz Alfa. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Buenas. Aló. Su radio baja el volumen. Su radio baja el volumen. Cero. Aló. Su radio baja el volumen. Total. Doctor, ¿sabes que yo sufro de artritis? Últimamente te zumba de oído y no tengo sueño, doctor. ¿Qué edad tienes? 71. ¿Cuánto? 71. Ya. Anote su tratamiento. Ya, doctor. Escúchenos por la radio, anote su tratamiento. Vas a tomar el Sican, 20 gotas, clorofila una cuchara, después de cada comida. Sicam, 20 gotas, clorofila una cuchara después de cada comida. Vas a tomar, eso es para tu artrosis que lo tienes crónico, ¿ya? Y vas a tomar el AR Plus y el Tunalin para la artritis y para tu presión. AR Plus y Tunalin, 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Eso del zumbido de ellos por la presión alta. ¿Ya? Y vas a tomar, en tu caso, agua de perejil. Un tallo de perejil por litro de infusión, esa agüita toma durante el día. Evita las grasas, las frituras, evita la sal, gaseosas, rocotos y especialmente las carnes rojas, ¿no? Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas, estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Doctor, disculpe, le habla de Pisco Nuevo. No era para adelgazar, sino para engordar. Ah, tejido graso, escuché yo. Al revés. Así es. Ya, anote, por favor. Para engordar, pero sin grasa, coma bastante mote. El mote te da fibra, pura fibra. Todos los días un plato a la hora del almuerzo. Vas a consumir la levadura de cerveza, 2 cápsulas, y el SPGOI, 2 cápsulas, junto. Los dos juntos, con desayuno y con almuerzo. Vas a tomar, en el caso tuyo, la clorofila, 2 cucharas antes de los alimentos. Clorofila, disuelta un poquito agua. Y el F Plus, 1 cucharita, 10 de la mañana y 4 de la tarde. El desayuno es comida, no es cuáquer, soya, pan, cocoa. No, comida, sopa, segundo y ensalada, desayuno. Pasan 6 horas, que demora la digestión, tu almuerzo, sopa, segundo y ensalada. En la noche sí, cosa ligera, una sopita de verduras o una mazamorra, ¿no? Cosa ligera de noche. Pero eso sí, buen desayuno y buen almuerzo y los productos de Luz Alfa, sube usted de peso. Continuamos con las llamadas. 4719-1898 y 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide el tema que estamos hablando acerca de la osteoporosis, que si no se trata a tiempo termina en osteoartrosis, o sea, al gastarse el cartílago, deformarse, agrietarse, fisurarse y empieza a afectar los huesos. Osteoartrosis. Y esto te origina pues dolor, rigidez, mucha sensibilidad, pérdida de flexibilidad, una sensación de sonido, ¿no? Tipo chirrío en esa zona. Y en los huesos que se han dañado, pues aparecen osteofitos, pedacitos adicionales de hueso, bultitos duros encima de los huesos. Y por cierto, como esto está dañado, toda esa zona afectada, hinchazón. Así que hay que cuidarse de esta enfermedad. Y la mejor manera de prevenir es siempre mantener en óptimas condiciones el cartílago. Para ello es el Colabit. Colabit, una cucharita con las comidas. Y para los huesos, Citrazoy, 2 cápsulas antes de los alimentos. Y evitar esta enfermedad porque es muy dolorosa, muy limitante, porque pues imagínate en las rodillas, no puede caminar, ya uno no puede hacer sus actividades diarias, ¿no? Es muy complicado esta patología. Y sobre todo es el dolor. Cada paso es una tortura. Cada paso que dan la gente que tiene osteoartrosis. Repito, lo mejor es prevenir, ¿no? Con la vita, 1 cucharita con las comidas. Citrazoy, 2 cápsulas antes de los alimentos. Y evitar desgastar el cartílago, ¿no? Lo que desgasta son las bebidas gaseosas. Te daña tremendamente el hueso y el cartílago. Muy bien, haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima del Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida un producto por delivery, exija que sea producto del laboratorio Luz Alfa. Muy bien, ahora continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898, 681-1152. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. Y el tema que estamos hablando, artrosis, degeneración articular, degeneración óseo, a las finales quedan limitado esa rodilla, esa cadera o esa articulación que se ha dañado. Es como ni más ni menos un diente picado, ni más ni menos, pero a nivel articular. Así que la mejor manera de prevenir, pues hay que nutrir esas zonas del cuerpo, en este caso el colabit. Una cucharita con las comidas, el citrazoid, dos cápsulas antes de los alimentos. Buenas. Buenas tardes, doctor. Una consultita. Bienvenida, su consulta. Sé que le llamo de San Juan del Urigancho. Mire, usted está hablando ahorita de la artrosis, pero yo quisiera que hable un poquito de... Ay, ¿cómo se llama esta enfermedad que tenemos esta hormona? Aló. Sí, diga. Ah, ya, la hormona de... Ay, Dios mío, se me fue la idea. Hombres, mujeres. En mujeres. Que, hombre y mujer igual, que está aquí a la altura de nuestro cuello. Ya, la tiroides. Exacto, de eso podría hablar, aunque sea un poquitito, por favor, doctor, y sobre el hipertiroidismo o hipotiroidismo. Muchas gracias, lo escucho por la radio. Personas que tenga hiper o hipotiroidismo, el tratamiento es el Sican, que se toma una cucharita, clorofila dos cucharas, después de las comidas. Sican, una cucharita, y clorofila dos cucharas, después de cada comida. Eso normaliza si hay hiper o hipotiroidismo. El órgano que controla la tiroides es la hipófisis, una glándula muy pequeñita. Cuando esta glándula se daña, y normalmente se daña por aspectos emocionales, hiper o hipo en el fondo es una enfermedad psicosomática, se origina por las emociones, que ha vivido desde muy pequeño, inclusive desde el vientre de mamá. Entonces se va dañando esa hipófisis, una glándula muy pequeñita, perdón, la glándula pituitaria, y pues ya se va afectando las otras glándulas hormonales, ¿no? Puede ser el ovario, testículo, puede ser la glándula tiroides. Entonces lo primero es arreglar el aspecto emocional, ¿no? Y para poder regular el funcionamiento de hiper o hipotiroidismo. Continuamos con las llamadas. Buenas. Aló. Aló, buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Sí, le quería consultar sobre mi esposo. Mi esposo tiene, yo sí estoy en tratamiento ahí con el doctor Jiménez, pero este es para mi esposo. Dice que tiene flema, cuando termina de comer le viene bastante flema. ¿Pero él sufre los bronquios? ¿De los bronquios? ¿Tú sufres de los bronquios? No, sufre de los bronquios, pero parece que le han hecho ese análisis de esputo y salió negativo. Hay un análisis que hacen en los centros de salud, claro, y le salió negativo, sí. Pero ahora sigue con el doctor le dijo, ahí le dijeron, no, lo que tú tienes es flema, toma un algo que te caliente, le dijeron. Bueno, va a darle lo siguiente, anote por favor. Ya, gracias, doctor, muy amable, gracias. Nogalín, dos cucharas y propóleo, una cucharita. Eso lo consume en un cuartito de vaso de extracto de zanahoria. En extracto de zanahoria, un cuartito, ahí le echa el propóleo,

Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOY, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOY, de Luz Alfa, es un producto de Acción Comprobada. F Plus, de Luz Alfa. Presenta usted los siguientes síntomas. Piel pálida, pelo quebradizo, se siente cansado y desanimado, experimenta fatiga al esforzarse, trastornos nerviosos, vértigos, palpitaciones, latidos del corazón y respiración más frecuentes de lo normal. Es posible que pueda estar padeciendo de anemia crónica. ¿Sabía usted que el 60% de la población infantil está con anemia y desnutrición crónica? ¿Sabía usted que la anemia es provocada por la falta de oxígeno en la sangre, hierro, proteínas, ácido fólico, piridoxina, vitamina C y vitamina B12? Es tiempo de usar F Plus de Luz Alfa, suplemento nutricional de acción comprobada contra el déficit de los glóbulos rojos y la hemoglobina. El mejor suplemento nutricional que contribuirá a mejorar su salud para el tratamiento o prevención de la anemia de tipo ferropénica, perniciosa o megaloblástica al perder sangre por infecciones, parásitos o hemorroides. F Plus de Luz Alfa, producto natural nutracéutico que sí funciona. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Mi nombre es Carmen Rosa Patilla, llamo de Los Olivos. Testimonio es que tenía una bursitis que me estaba dando un dolor fuerte hace un mes, ¿no? Y como me recetó el tomecitrazol, después y también el, ¿cómo se llama? El Colavit, me hizo muy bien. Ahora estoy un poco mejor, doctor. Mi nombre es Eva Álvarez Gutiérrez, del distrito La Victoria. Yo quiero dar mi testimonio de que yo he sido tratada por usted con Solanet. Tengo una gastritis, he tenido pues todo un mes y medio tomando Solanet con Cumbadit. Aparte usted me dio también para los nervios Valerí. Y total de que solamente he tenido que tener paciencia, doctor, pero ahorita me he restablecido, sinceramente. Y ahora último estoy tomando también la clorofila para... como tenía un poco baja la hemoglobina, me está haciendo bien, doctor. Los productos de Luz Alfa son muy buenos. Gracias. Me habla de Chosica, la señora María Aurora Nostrosa Luyo. Yo aprendí bastante con, no solamente en la vida material, sino espiritual. Cuando daban conferencias anteriormente, empecé a valorar lo espiritual. Pero también tengo un testimonio sobre los medicamentos naturales. Estuve en el hospital en la especialidad de neumología y el médico me dio una serie de remedios para mi tratamiento, pero como a mí me hace mucho mal el antibiótico, entonces recurrí a ustedes y llevé mi receta para que me la reemplazaran. Entonces el médico me la reemplazó. Hice mi tratamiento y cuando tuve mi cita en el hospital, el médico me felicitó y me dijo, señora, ha seguido al pie de la letra mis indicaciones, ha mejorado, pero va a repetir una vez más la receta. Así que la volví a repetir y me va muy bien con los medicamentos naturales de Luz Alfa. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Mi nombre es Saturnina Esquivel Salinas, del distrito de San Juan del Lurigancho. Resulta que me puse mal con el COVID, que tenía los síntomas, tenía una tos seca. Entonces yo agarré, y como tenía propóleo, el nogalín y salvia de plátano, me recuperé rápido. Y para los dolores de la espalda usé masajel. Gracias a Luz Alfa, que se preocupa por las personas que estamos enfermas, nos apoya mucho. Gracias, Luz Alfa. Mi nombre es César Rivadeneira, llamo de Caraballo, doctor. A mí, con el cuidado del propóleo, me va muy bien, doctor. Aparte de esto, para otros males, esto, todos los productos son excelentes, doctor. Y lo utiliza mi familia, lo utiliza las amistades, que se lo recomiendo, doctor. Muchas gracias, doctor, por todo. Mi nombre es Maritza Quispe, doctor. San Juan del Lurigancho. Doctor, mi testimonio es, mi hijo sufría de acné y se deprimía porque los tratamientos que le daban en el médico no funcionaba. Y usted vino un día por acá, por el mercado de Vice, y me dio el tratamiento del Lapiosan, el de Plus, la levadura, el Valerín. Y, doctor, se le comenzó a, aparte de la alimentación, a desaparecer poquito a poquito todos esos barritos. Así fue, doctor, que se sanó del acné. Muchas gracias, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Vamos a continuar con las llamadas. 471-1898-681-1152. Líneas abiertas, buenas. Sí, buenas tardes, doctor. Aló. Sí, doctor. Haga su consulta. Ya. Doctor, para gases, flatulencias, ¿qué será bueno? Va a tomar tamarcil 5 cucharas. Tamarcil 5 cucharas. Aceite de oliva 3 cucharas. Y una taza de agua tibia. Lo mezclas todo y lo tomas una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Por una semana. Repito. Tamarcil 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas, una taza de agua tibia. Se mezcla todo y lo tomas una hora antes de alimentos por una semana. Luego de una semana solamente vas a tomar al levantarte y al acostarte, la misma cantidad. Y vas a tomar lo que es el extracto de papa con zanahoria. Extracto de papa con zanahoria. Y 2 cucharas de solanés. El solanés es para los gases. El tamarcil para los flatos o gases en cantidad que se elimina arriba y abajo. Extracto de papa, zanahoria, 2 cucharas de solanés. Lo consumes una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Tratamiento por un mes. evita mezclar en el almuerzo refresco. No tome refresco en el almuerzo, se fermenta y se llena de gases. Evita las harinas, pan, arroz, fideos, queques, pasteles. Ya, evita eso y come a tu hora. No comas a cada rato, se fermenta, se llena de gases. Y tomas agua de tomillo, culén y camuña, 1 litro por día. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Lo está llamando de Villa Salvador, doctor. Bienvenido, doctor, su consulta. Doctor, hace un mes que doctor, que yo tengo, estoy mal de los hemorroides, doctor. Y ¿cómo se llama? Me fui de emergencia al hospital y me recetó hemorroides. Y eso me hizo aplicar 2 capitas, doctor, pero no me ha mejorado mucho. Pero de ahí, como yo paro escuchando bastante de la emisora, Luz Alfa, me apersoné ahí al grupo 13, doctora, y me atendió la señora, y la señora le expliqué y le dije, pues, ahorita no puedo comprarte ningún producto porque te pasa un momento muy difícil económicamente. Le dije, entonces la señora me dijo, ¿sabe qué? Por el momento te vas a hacer tu baño de asiento, Allantén y el Matico, y después también te vas a aplicar aceite de copaiba. Y así me está aplicando, doctor, y me ha mejorado un poco con el baño de asiento y con el copaiba. Doctor, ¿y qué más me podía aplicar, doctor? ¿Sufre de estreñimiento? No, doctor, no. Pero ¿qué pasa, doctor? Antes que me viniera ese mal, doctor, hace tiempo que yo sufro, pero de un momento a otro comenzó a molestarme, doctor. Para estos 2 días no hice mi disposición, y pasando 2 días hice con fuerza y salió duro los ejes, doctor. Y de ahí pasando 2 días comenzó a molestarme, doctor. Después de tiempo me ha pasado esto, doctor. Muy bien. Por favor, a ver uno. Anote, ¿ya? Anote, escúchenos ya, por la radio. Escúchenos por la radio, ¿ya? Pato Marta Marcil, 5 cucharas. Aceite de oliva, 3 cucharas. Y 1 taza de agua tibia. Repito, tamarcil 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas en 1 taza de agua tibia. Eso lo consumes antes de desayuno, almuerzo y cena. El objetivo es que el intestino trabaje correctamente, que no se retrase ningún día. Porque normalmente hemorroides aparece pues cuando hay estreñimiento. En su gran mayoría, por cierto. Y a nivel hemorroides, continúa con la receta que te han dado. ¿Ya? Continúa con la receta que te han dado. Eviten lo posible todo lo que es irritante, llámese rocotos, gaseosas, alcohol, ¿no? En lo posible. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. No olvides las consultas en la avenida Canevaro todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Buenas. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, sí. Hace ratito mi esposa te llamó sobre el hemorroides que tiene. Pero no la entendí bien las recetas que usted le dio. ¿Qué es la receta, doctor? Tamarcil 5 cucharas, aceite de oliva 3 cucharas en 1 taza de agua tibia. Eso tiene que tomarlo antes de desayuno, almuerzo y cena. Tamarcil 5 cucharas, aceite de oliva. Y el tratamiento que le ha dado la señora, que continúe, es muy bueno. Ya, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, así que un gusto. 5 cucharas, doctor. Continuamos con las llamadas 471-1898 681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctorcito. También me estaba olvidando de preguntarle cómo curar la infección urinaria fuerte. Por Anote, favor, gracias. Lo escucho por C+, la radio. Desde San Juan del Urigancho. C plus 2 cápsulas y propóleo 50 gotas. C plus 2 cápsulas, propóleo 50 gotas. En 1/4 de vaso de extracto de zanahoria. Ya, en 1/4 de vaso. Ahí le echa el propóleo, lo mezcla bien y lo toma con las 2 cápsulas. C+, cada 4 horas por 15 días. Adiós, infección. Que evite pescados, atunes, carnes rojas, porque eso aumenta la infección, en lo posible que evite. Y que tome el AR Plus y el Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. AR Plus y Tunalin. Y que tome 1 litro de agua de paleta de tuna al día. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de artrosis, una enfermedad que hace mucho daño a lo que es las articulaciones. Tanto así que daña el cartílago, daña el hueso junto al cartílago, lo llena de estofitos, el cartílago se fisura, se hace grietas y imposibilita el tránsito, ¿no?, de la persona. Para ello se toma el Sican, 1 cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. AR Plus y Tunalin, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y el Colabit, 1 cucharita con desayuno, con almuerzo y con la cena. Colágeno, Colabit, con 15 gotitas de Maxin, para poder ayudar a regenerar ese cartílago dañado. Pero lo importante es evitar, por lo tanto hay que cuidar ese cartílago y a consumir el Colabit 1 cucharita con las comidas. Mejor es prevenir que sufrir la dolencia. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.